toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento. Entonces hazme tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. No te hagas la difícil, dale más, dame un gatito. Digo, me conformo aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, sedúceme así. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, sedúceme así. Give me the passion wine, girl. Set it good and make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl. Love your design and your big fat behind, girl. Can't forget the passion. Que le mandale más, dame más. Báilame caliente.